El día 3, la Asociación Nacional de Coreanos en Estados Unidos hizo público un comentario sobre el viaje del expresidente norteamericano Obama a Sur Corea. El material señala en particular: llegado a Sur Corea, Obama se presentó en la conferencia auspiciada por el periódico Joseon Ilbo y se reunió con Ri Myung-bak, traidor de la nación coreana. Los conservadores de Sur Corea prevén el arruinamiento del Partido de Corea Libre y el Partido Justo. Por eso, abrieron esa conferencia a fin de comenzar a agrupar a los elementos pro-yanquis y serviles a las grandes potencias y organizar con ellos el colectivo político encabezado por Ri Myung-bak para encargarse del gobierno.